12 y 34 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales cada lunes, como es el dedicado a la salud, nuestra escuela de salud, que además tiene su prolongación, como saben, con una serie de actividades, de talleres, fuera de lo que es la propia radio. Y precisamente en torno a eso vamos a hablarles porque, tan inmediato como que hoy, además en la jornada de hoy lunes, va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde, pues dentro además de lo que son los actos programados en marzo por la igualdad 2012, pues va a tener lugar una charla coloquio sobre mujer y salud. Pero incluso además, previamente también va a haber talleres relacionados, ahora le detallamos más cuestiones al respecto, talleres relacionados con el ámbito de la salud dentro de lo que es la Escuela de Salud, esta iniciativa que está impulsando en nuestra localidad el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día en que estaremos quizá un poquito más cansados después de esta noche que hemos tenido tan animada de electoral. Radio Ubrique, decía Antonio, porque ¿cómo? Antonio colabora con Radio Guadalete. Ay, perdón, que dice Radio Guadalete. es que hace una hora he estado con Radio Guadalete, los lunes, entre el cafelito, Radio Guadalete, Radio Ubrique, pues, y hoy además, esta charla coloquio, pues, hablo, pues, en fin, muchas veces subconsciente ahora estas cosas. Te lo digo porque, para las personas que me estén escuchando, diga, ¿por qué dice Radio Guadalete? Pues no me da ni cuenta, porque tú me lo has dicho. Bueno, pues simplemente además Antonio que colabora con muchos medios de comunicación y bueno, pues ya digo, aquí nosotros hoy vamos a hablar de mujer y salud porque es el tema de esa charla coloquio, que antes de ir a otras cuestiones, por cierto, ¿va a ser una iniciativa dirigida exclusivamente a mujeres o también pueden ir hombres? Bueno, aunque el título es Mujer y Salud, por supuesto, es una actividad abierta, en una entrada libre, gratuita, por supuesto, y abierta a todo el mundo. Lo que pasa que cuando me lo propuso Preformación, la agrupación de mujeres, la Asociación de Preformación 94, me dijeron que dentro de Marzo por la Igualdad estaban dando una serie de actividades dedicadas a la mujer, y entonces, pues, en principio, pues, en fin, conjunto hay muchos temas, son dedicados a problemas exclusivamente femeninos, pero hay otros, como por ejemplo la tensión, la depresión, la taquicardia, palpitaciones, las artrosis, que también afectan a los hombres. Después hay otros problemas como la menopausia, las alteraciones menstruales, los problemas del embarazo, que son más genuinos son genuinos de la mujer, ¿no? Pero que está abierto a todo el mundo. Pues, insistimos, charla, coloquio, mujer y salud, abierto a todo el mundo, y que va a tener lugar a las 7 de la tarde, pero es que además, previamente van a celebrarse sendos talleres, ¿no? Pues sí, va a haber dos talleres a partir de las 6:30 de la tarde, mientras van llegando las personas que acuden a lo que es estrictamente la charla coloquio. Normalmente hay personas pues que se acercan antes para, en fin, para estar allí un ratito sentado, viendo a las amigas, y como en diversas ocasiones varios colectivos y personas a título particular me habían pedido a ver si se podía hacer algunos talleres que pueden interesar sobre vendaje, primeros auxilios, personas que pierden conocimiento, relajación, pues he pensado que mientras van llegando pues podíamos aprovechar y empezar media horita antes, a las 6:30, con dos talleres, uno de risoterapia y otro de relajación. Pues de ello hablaremos enseguida, pero vamos a ir en orden. Comenzamos con lo que será esa charla coloquio a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Una charla en la que se van a abordar diferentes aspectos, entre otros, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de la mujer, la salud física, ¿no? Pues sí, cuando nos propusieron el tema, mujer y salud, pues pensé, digo, bueno, lo primero que podemos hacer es definir qué es salud. Y a partir de ahí, pues ya desarrollar el tema. Y para eso hemos recurrido a la Organización Mundial de la Salud, que define a la salud como un bienestar tanto físico como mental como social, y no solamente como se creía o como se decía, la ausencia de enfermedad. No basta con que haya ausencia de enfermedad, sino que tiene que haber un estado de bienestar físico, mental y social. y por ello hemos dividido tres apartados que, de todas maneras, aunque parece que están, son un poquito rígidos, salud física, salud psíquica y salud social, pero que realmente se implican, se relacionan uno con los otros. Y, por ejemplo, en el campo de la salud física vamos a tratar aquellas alteraciones que aparecen en la mujer y que constatamos fácilmente porque afectan a nuestros órganos y los sentimos, da síntomas. Y si quieres, pues ahora hablamos de algunos de los que te parezcan más interesantes. Pues, por ejemplo, dentro de lo que es la salud física, salud sexual y reproductiva sería uno de los aspectos. Sí, por ejemplo, dentro de la salud sexual vamos a tocar las alteraciones de la regla. Es decir, las personas que empiezan, las mujeres que empiezan con la regla, con la menstruación, pues a veces pueden tener ciertos trastornos, en fin, más o menos graves. Realmente la mayoría no son graves, ni mucho menos, pero molestan mucho. Dan muchas alteraciones al estado de ánimo, al estado físico, como dolores, total. Eso lo vamos a tratar, ya digo, y le viene muy bien conocer ciertos aspectos, los más frecuentes, por supuesto. No podemos tratarlos todos, porque si hablamos, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, esos son, por ejemplo, la obstetricia, que estudiamos en medicina, es un curso entero. La ginecología es otro curso. Obstetricia es todo lo referente al embarazo y parto, sobre todo al parto. La ginecología, con las enfermedades propias de la mujer, por ejemplo, cáncer de matriz, cáncer de útero, menopausia, en fin, todo esto, pues es otro curso. Es decir, que podríamos estar aquí y entonces en una hora tratar estos temas más otros más, pues tiene que ser detalles muy generales, pero que son los que más frecuente ve el médico de familia en la consulta, lo que durante 37 años he estado yo viendo más frecuentemente y que realmente lo que muchas personas tienen interés en que se aborde. Así que hablaremos de las alteraciones de la regla. También hablaremos de cuando se pierde la regla, es decir, de la menopausia y los trastornos, las molestias que pueden aparecer en la menopausia, cómo prevenirlos, ya digo, todo de forma breve, porque esto sería motivo de otro día dar charlas monográficas respecto a ello. Problemas durante el embarazo, la tensión, la diabetes, el problema de las cesáreas, en fin, y otros problemas, alteraciones que pueden surgir durante depresión, durante el embarazo o después del parto. También abordaremos algo de los métodos anticonceptivos, los más eficaces, los más frecuentes, y por ejemplo hablaremos de la píldora del día después, de la píldora abortiva. Ya digo, todo esto un poco resumido, y quien tenga interés pues se le va ampliando en la sección de ruegos y preguntas. Si tiene algún detalle particular que quiere que amplíe, pues se lo ampliará. Más aspectos dentro de lo que es la salud física, como por ejemplo los diferentes tipos de cáncer que más afectan a la población femenina. Pues sí, el cáncer es, en fin, da escalofrío, ya hoy se habla más libremente de ello, y es bueno, pero es bueno conocerlo para hacerle frente o para hacer un diagnóstico precoz, rápido, cuando está apareciendo. Tocaremos el cáncer de mama. Hay muchas personas, no solamente en Ubrique, sino en todo el mundo, que por desgracia sufre cáncer de mama, o sospechan que puede tener un cáncer de mama, pues se dará una serie de básica de conocimiento de la mama y cómo sospechar que una persona tiene, si un bulto puede ser cáncer o no, cáncer de matriz, de útero, cáncer de ovarios, todas estas cosas son propias, puede haber también cáncer de pulmón, cáncer de cabeza en todas las personas, ¿no? Tanto varón como hembra, pero en fin, nos centraremos, ya digo, en este aspecto femenino, cáncer de mama, cáncer de matriz y cáncer de ovarios. También dolencias relacionadas con huesos y articulaciones. En ese sentido, por ejemplo, algo que también afecta mucho a la mujer a partir de cierta edad, sobre todo temas como la osteoporosis, ¿eh? Pues sí, hablaremos un tema que interesa a mucha gente, pero ya digo, en este caso también la mujer tiene un papel muy importante que decir, porque en ella son muy frecuentes la pérdida de calcio de los huesos, pérdida de cal en los huesos, y aparece la osteoporosis. Es decir, que aparecen como un queso que tiene mucho foquetito por dentro, que son los quesos de Gruyère y todas esas cosas, pues los huesos le pasa igual, porque han perdido calcio. Entonces, son muy frecuentes las fracturas, las roturas de hueso por falta de dureza de los huesos, y también el desgaste. La mujer también tiene una particular predisposición por las artrosis, los desgastes de las articulaciones, especialmente en las rodillas, en el cuello, y es porque la mujer no para, es una máquina de trabajar. desde chiquitita, pues siempre está ayudando a su madre a hacer faena y nunca termina. Así que después cuando se casa, lleva a su casa, también muchas veces lleva también el trabajo, pero es que no termina hasta que no se muere o hasta que no la pobre queda inválida en una silla de ruedas o en la cama. Es decir, la mujer no se jubila a los 65 años y dice, a partir de aquí ya no hago más faena, sino que por desgracia, en fin. Hay una sociedad que, aunque va cambiando, todavía la realidad es la realidad. Y entonces, pues sufre una serie de alteraciones de desgaste, entre ellas, ya digo, las artrosis, y trataremos específicamente con mayor detalle los dolores de cuello, pues ya sea por hernia discal, por desgaste de las cervicales y las rodillas, y cuándo operar y cuándo no operar las rodillas, y cómo aliviar por lo menos. Temas de metabolismo, que en este caso sí que sería tanto para hombres como para mujeres, pero bueno, pues se hablará de cuestiones como obesidad y diabetes, ¿no? No, y es que, aunque ya digo, decía al principio que hay ciertas cosas que afectan tanto a hombres como a mujeres, la mayor parte de las enfermedades, pero en las mujeres tienen unas especiales características. Por ejemplo, la obesidad en la mujer tiene unas características diferentes del hombre. La mujer la gordura o la obesidad se manifiesta muchas veces en las caderas, en las piernas, son obesidad que se llama tipo pera, es decir, estrechitas por arriba, pero de cintura para abajo, pues bastante rellenitas. En el hombre muchas veces la obesidad es tipo manzana, que es la barriga, hombre barrigón. Es decir, y son detalles importantes porque el hombre, es decir, cuando es de cintura, el hombre barrigón, tiene mayor posibilidad de tener infartos y accidentes vasculares que la obesidad en pera, en forma de pera, que es de cintura para abajo. Es cosa curiosa, pero en fin, ya lo comentaremos. Y también hablaremos de la diabetes. La diabetes en la mujer. La diabetes en la mujer, que igual en muchos aspectos del hombre, pero la mujer con el embarazo y con ciertas alteraciones endocrinas, por ejemplo, en la menopausia, pueden tener algunas pequeñas modificaciones, pero sobre todo en el embarazo. Ya digo, la diabetes y embarazo es una relación muy importante, porque puede afectar no solamente a la descompensación de la diabetes en la mujer, sino también en producir daños y trastornos en el niño, o en el feto y después en el niño. Entonces es muy importante su control y su conocimiento. Y dentro de lo que es la salud física, por terminar, otro ejemplo, ¿no?, de lo que se abordaría, patologías relacionadas con el corazón, ¿no? Sí, la circulación, los trastornos cardiocirculatorios es otro de los temas que todos, hombres y mujeres, tienen mucho interés en ello, pero que en las mujeres es también tiene características singulares. Por ejemplo, las palpitaciones es un tema muy frecuente. Cuando el corazón late muy a prisa o te da golpes en el pecho, que son lo que llamamos palpitaciones, pueden ser síntomas de una ansiedad, de un estrés, pero puede ser síntomas de problemas mayores. Puede ser problema de una arritmia, que se llama, es falta de ritmo. Todos sabemos que el corazón late con un ruido característico, pom, pom, pom, pom, pom, pom, ese es el ritmo normal del corazón. Pero hay veces que el corazón se pone pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y se pone a hacer cosas muy raras. Esto se llama arritmia. Y dice, bueno, y aparte del susto que se puede llevar uno que ve que suena raro, ¿qué otros problemas? Pues uno de los problemas que puede dar una arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es la parte, la cavidad más... El corazón tiene cuatro cavidades, la aurícula y los ventrículos. Pues cuando las aurículas, que son las cavidades que están en la parte alta del corazón, empiezan a latir, como si fuera un saco de gusano, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, se contrae con mucha arritmia, con mucha falta de ritmo, pues pueden aparecer coágulos de sangre, porque la sangre se estanca. Y un coagulito pasa por un vaso sanguíneo y puede llegar al cerebro, te da una trombosis cerebral y te quedas paralítico para toda la vida en una silla de ruedas. Si de golpe y porrazo que tú andabas haciendo los mandados a la plaza, te das cuenta que con 50, con 60 años, o 70, 80, depende, te quedas ya para toda la vida inválido, con toda la expectativa que tú querías hacer el día de mañana cuando pues se acabó. Es que o te queda un brazo o te queda ciego, en fin. Bueno, todo el mundo sabe, a fulanito le ha dado una trombosis, te ha quedado con la boca torcida. Pues muchas veces las palpitaciones son un indicio de que estás en peligro de que puede tener un fallo. Ya digo, y otras veces estas palpitaciones son de origen psíquico, simplemente porque uno está ansioso, tiene estrés y no tiene mayor importancia. Desaparece y ya está. Pero son cosas que hay que saber el motivo de ellas. Y otra, por ejemplo, de las afecciones que vamos a tratar dentro del dos temas cardiocirculatorio es el infarto. El infarto de corazón y el infarto de cerebro. Es decir, uno de ellos la trombosis, como hemos dicho, otro puede ser la hemorragia cerebral. Una hemorragia cerebral es diferente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de la trombosis. Y es que la trombosis se forma un coágulo que no deja pasar la sangre. Entonces hay una parte del cerebro que no le llega la sangre y se muere. Y aparece esto que hemos dicho, ¿no? De que no podemos un brazo, la pierna, en fin. Un infarto es que se rompe un vaso sanguíneo. Es como si se rompiera una tubería. Entonces se derrama la sangre dentro del cerebro y también destruye parte del cerebro. Por ejemplo, la tensión arterial muy alta puede romper, como igual que la tensión de una tubería de agua, puede romper la tubería de agua y se derrama. Pues aquí se puede romper y los vasos más débiles son los que están en el cerebro, son los que se rompen antes. Por eso una hemorragia cerebral. También puede haber hemorragia en la vista, una hemorragia retiniana. Nos está indicando de que la tensión está muy alta y que puede sobrevenir el derrame cerebral. Hablaremos también de la tensión, es decir, en qué consiste la tensión alta, cómo prevenirla y cómo tratarla, y cuáles son los síntomas de alarma, haciendo también hincapié en la tensión alta en la embarazada, que es lo que se llama problemas del embarazo, la eclampsia, la preeclampsia, en fin, todos estos temas, que la embarazada se puede dar con mayor frecuencia por una serie de factores y que puede tener peligro hasta, en fin, hemorragia cerebral y, en fin, problemas muy serios. Y hablaremos también del Sintrón. Sintrón, que muchas personas que tienen problemas de arritmia o problemas cardíacos se lo toman, una pastilla, voy a tomarme el Sintrón, voy a hacerme la prueba del Sintrón. Bueno, ¿y eso del Sintrón qué es y para qué sirve? Pues hablaremos de la importancia que tiene la pastilla del Sintrón y por qué hay que tomarse la pastilla y seguir muy, muy exactamente todas las indicaciones al respecto. Pues todo ello dentro de lo que es el capítulo de la salud física, pero también va a haber tiempo para abordar lo que es la salud psíquica. Y en ese sentido, bueno, pues temas como depresión, ansiedad o estrés, ¿no? Pues sí, esta tarde a las 7 también hablaremos de la salud mental, que es el segundo eslabón que dice la Organización Mundial de la Salud. Salud física, que hemos visto, salud mental o psíquica, y en ello hablaremos de un tema muy importante. También, ya digo, igual los hombres que las mujeres, pero que las mujeres tienen a mayor relieve, que es la depresión. Si personas que no quieren vivir, personas que están hartas de vivir, personas que a lo mejor no llega tanto, pero que se levantan, que no pueden con el alma, triste, y todos sabemos que la depresión, como muchas de estas enfermedades, como la ansiedad y son contagiosas. Se contagian fácilmente. Y no es que haya ningún virus, como lo entendemos, pero uno se pone al lado de un triste y al momento te pones triste. Se pone al lado de una persona alegre y al momento estás alegre. Es decir, son, digo, contagiosas entre comillas, pero que independientemente de que sea contagiosa o no, son muy importantes. Porque una persona puede tener todo el dinero del mundo, puede tener ausencia de diabetes, ausencia de tensión arterial alto, cualquier cosa, pero está deprimida y es la persona más infeliz del mundo. Es decir, que por tanto, y hay veces que la depresión llega a problemas graves, como por ejemplo el suicidio, ¿eh? Entonces, no vamos a poner las cosas aquí demasiado trágicas, pero en fin, que cuando alguien dice, me han dicho que tengo depresión y eso, no es cosa de baladí, sino tiene la importancia que tiene. Y hablaremos también de la ansiedad, esa sensación de que me pasa algo, que me palpita el pecho, que soy muy nerviosa, como los niños hiperactivos del colegio, pero muchas veces el adulto hiperactivo, ¿no? De que no parece un rabo de lagartija, está siempre con temor de que le vaya a pasar algo corriendo. Y también del estrés. En esta vida, de que nos falta tiempo para todo, de que tenemos que hacer 80.000 cosas a la par, de que en el trabajo me atosigan cada día con más cosas, que hoy tengo que hacerle la comida a mi yerno, a mi hija, tenerlo hoy al colegio de los nietos, hoy día se abarca muchas veces demasiadas cosas porque tengo que pagar la hipoteca, por lo que sea, y entonces eso da una serie de situaciones en las que nuestra salud mental, pues, no es la adecuada. Y de ellos trataremos también esta tarde. Haremos para ello un taller, ya como hemos dicho antes, a partir de las 6:30, media hora antes de la charla de relajación. Explicaré en este taller, ahora lo comentaremos, cómo se va a desarrollar, algunas técnicas que le vendrán muy bien a todos. Pues insistimos, salud física, salud psíquica, también salud social, ¿no? Porque lo que es nuestra sociedad, la actualidad, genera una serie de situaciones que se repiten, ¿no? En sus parámetros, en sus características. Por ejemplo, en el caso de la mujer en determinadas edades y demás, y bueno, pues este tipo de situaciones conllevan una serie de consecuencias para la salud. Es lo que me imagino, ¿no?, que se va a abordar en el día de hoy, ¿no? Sí, porque como ya hemos dicho antes en dos ocasiones, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de la salud física, que es la que hemos visto, de enfermedades que todos conocemos, la salud mental y también la salud social, porque podemos estar libres de enfermedades de las que hemos hablado antes, tanto físicas como psíquicas, y sin embargo no estar saludable. ¿Por qué? Porque no nos podemos ver ni a nosotros mismos, ni al que está al lado, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros familiares. Estamos amargados, luego ya no hay salud. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir en nuestro entorno, no nos acomodamos a nuestro entorno. Dentro de la salud social, pues una persona puede tener buena salud física, puede tener salud mental, pero ser esclavas. Y vamos a tratar de las abuelas esclavas, esclava entre comillas, tampoco, en fin, es un poco exagerado el término, pero se le llama así. Y ya hemos hablado en varias ocasiones, hemos dado charlas en Obrique hace algún tiempo sobre las abuelas esclavas, y es como hoy día, debido a los trabajos y al estrés, y a las prisas y a la falta de tiempo, pues las abuelas tienen que cuidar de los nietos, tienen que cuidar de los yernos, tienen que cuidar de los hijos, tienen que cuidar del marido que está inválido, y entonces la abuela tiene 80, 90 años y todavía sigue trabajando como una auténtica, porque no tiene tiempo para ella. Pero el problema no es solamente eso, sino cuando los demás no se dan cuenta, y llega la hija, ve a la abuela con el nieto el domingo a comer, pero a la hora de fregar le toca a la abuela, además de hacer la comida y de aguantar a los nietos. Es decir, lo pasa muy bien porque disfruta, ¿no? Pero hay veces que se convierte en auténtica esclavitud. Entonces, todas estas cosas daremos unas pinceladas, ya digo, esto sería para una charla entera, pero ya, en fin, ya la daremos otro día, pero daremos unas pinceladas sobre la abuela esclava y también sobre la soledad. La soledad en la mujer. También en el hombre, por supuesto, pero en fin, la soledad tiene, la mujer tiene unas connotaciones especiales, aparte de que la mujer vive más años que el hombre en términos generales, por la estadística, la soledad en la mujer es muy sensible, sentimentalmente, y entonces sufre la soledad, con una sensibilidad muchas veces mayor que el hombre. El hombre más torpe, en general también. Es decir, para la hora de lavarse la ropa, vivir solo, viudo, ya de mayor, una mujer mayor, con 80 o 90 años, si no tiene algo muy grave, se autoabastece sola. Pero la soledad es un drama, el no sentirse acompañada, y para esto vamos a proponer alguna solución, y ya la voy a adelantar alguna, es el asociacionismo. Asociarse con alguna entidad de mujeres o de hombres en algún club de ancianos, alguna asociación de vecinos, porque una mujer, aunque no haya estudiado en su vida, es que yo no sé hacer nada, siempre he estado trabajando desde chiquitita. Bueno, una mujer que diga eso, estoy seguro, hombre, que no tenga una enfermedad incapacitante, que tiene tal cantidad de cosas que enseñar, tanta experiencia y de la vida, tanto que enseñar, que puede alegrar. Puede alegrar la vida de muchísima gente, dándole consejos, alegrándolo y haciendo ver cuál es la realidad de la vida, qué es lo que la vida es perder el tiempo y cómo podemos disfrutar de la vida. Y sentirse una persona mayor, que se sienta útil a pesar de los años, es decir, que un día hablaremos de ello, el envejecimiento útil, la verdad es una solución, es una medicina de enorme importancia para la soledad. Pues todas estas facetas, salud física, psíquica y social, se van a abordar, insistimos, esta tarde a partir de las 7, recuerden, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, dentro de los actos de Marzo por la Igualdad, charla, coloquio, mujer y salud, 7 de la tarde en el día de hoy. Pero es que además antes, desde las 6:30, se van a celebrar también sendos talleres, talleres que, como vamos a comprobar, además vendrían muy bien para afecciones, patologías como las que hemos visto anteriormente, ¿no? Taller de risoterapia y otro de relajación a partir de las 6:30. Pues sí, hemos dividido, ya digo, no puede ser demasiado largo porque si no se hace muy pesado, y por eso hemos puesto media hora en los dos talleres, 15 minutos aproximadamente cada uno. En realidad era un poco también de introducción, porque más adelante, a través de las diferentes asociaciones de vecinos y otros colectivos, podemos hacer estos talleres ya con menos gente y más personalizado en las distintas sedes. Ya hablaremos con el ayuntamiento y demás para que se organicen estos talleres. Un taller de risoterapia. La risa es uno de los principales motores de la felicidad. Si aprendemos a reír, y sobre todo si aprendemos a reírnos de nosotros mismos, o como dicen los expertos en risoterapia, a reírnos con, en lugar de reírnos de, ¿eh? Es decir, a reírnos con otra gente, pues tendremos una medicina baratísima, pero una de eficacia enorme, tanto para la salud física como para la salud mental, porque se fabrican en nuestro cuerpo una serie de sustancias, unas endorfinas, que son las que nos dan esa alegría de vivir, pero además se bloquean la fabricación de otra serie de sustancias hormonales, perfectamente demostrado científicamente, que son las que nos suben la tensión, las que nos dan taquicardia y las que realmente nos hacen bajar muchas veces la defensa y coger algunas enfermedades. Por ello digo, la risa es un factor importantísimo en nuestra vida y debemos potenciarlo al máximo. Muchas veces lo que no sabemos cómo, pues esta tarde durante 15 minutos daremos la introducción y pondré una serie de vídeos que he cogido de YouTube, de la internet, de chistes, de anécdotas, y pasaremos un buen rato de risa. Así que taller de risoterapia, también de relajación. Pues sí, además de reírnos, muchas veces lo que hace falta es frenar un poco y pararnos y decir dónde vamos, y entonces hay que relajarse. Es muy fácil si se sabe, como todas las cosas. Si es que hacer un puchero es muy fácil, si se sabe. Si no, los garbazos salen duros, sale soso. Si no, que me lo digan a mí, que no sé hacerlo. Sí, dice, pero es que es muy fácil, sí, pero cuando se sabe. Pues todas las cosas en la vida hay que saber. Explicaremos sencillamente cómo se puede uno relajar en 5 minutos, en cualquier lado. Y después proyectaremos también, a través de imágenes que tengo grabadas, unas sesiones de música con paisajes, que puede tener cualquiera en su casa, o simplemente escuchar música, pero música especial, que junto con los ejercicios que explicaré previamente, pues en 5 minutos de relajación. Eso lo saben aquellas personas que han ido a los gimnasios y eso, que muchas veces hacen 5 minutos de relajación al finalizar los ejercicios y se quedan como nuevos. Pues eso lo aprenderemos esta tarde a partir de las 6:30, antes de que a las 7 empecemos la charla coloquio. Y ya, por último, esto, todo lo que hemos comentado en referencia a esa charla coloquio y los talleres previos que van a tener lugar en el día de hoy, esta tarde, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Y ya para terminar, nos quedamos sin tiempo, pero es otra de las secciones de nuestro espacio, de esta Escuela de Salud. También tenemos nuestros propios talleres y entre ellos, ya saben que hemos comenzado desde hace un par de semanas el taller de autoestima. Después de diversos pasos que hemos dado, ¿hoy cuál sería el siguiente, Antonio? Sí, la semana pasada hablamos del número 21, que es un número mágico, porque está demostrado psicológicamente por los expertos que si durante 21 días, él dice 21, dice 19, dice 23, puede variar, pero en fin, aproximadamente hacemos un acto repetido sin fallar, pues cogemos el hábito y se nos hace las cosas más fáciles. Por ejemplo, levantarnos temprano, entre otras cosas, ahorrar. Hoy vamos a decir brevemente otro aspecto, ser agradecido, dar las gracias. Cuando alguien haga algo que no tiene obligación de hacértelo, y te lo hace, oye, pues mira, es un detalle, que lo decimos muchas veces, ha tenido un detalle, porque no tenía obligación y me ha ayudado a subir una bolsa de, o me ha abierto la puerta, o me ha sujetado el paraguas mientras yo abro el mío, pequeñas cosas, ¿no? O me ha ayudado a empujar el coche, ser agradecido. Y hay veces que no se puede dar las gracias, porque tú en ese momento no sabes quién, o ibas con bulla y él se fue antes que tú le pudieras, le puedes mandar una nota, una llamada telefónica, o comentárselo con un familiar, oye, dale las gracias a tu cuñado porque me empujó el coche, me ayudó a cambiar la rueda. Es de bien nacido ser agradecido. Y recordar simplemente que esto no cuesta dinero, que esto causa una gran satisfacción personal de autoestima, porque es uno un deber moral simplemente demostrar agradecimiento. Y recordar siempre que una pequeña pauta que me explicaron a mí una vez y que la veo. El detalle del agradecimiento debe tener un valor siempre inferior al valor de beneficio que nos dio el otro. Es decir, si alguien me abre el paraguas, pues no le voy a coger y le voy a regalar un jamón de pata negra. Es decir, eso es demasiado exagerado, por supuesto, ¿no? Pero en fin, si alguien nos hace un favor, es el detalle. Mandarle un ramo de flores, depende de lo que sea, o una notita, una llamada telefónica, o en fin, si hace falta, si a lo mejor por lo que sea, te has hecho una gestión y has ganado 5 millones de pesetas, pues si después le regalas un jamón pata negra, te has quedado corto. Así que, es independiente, pero siempre el detalle de un valor un poquito inferior, porque si no sería pagar. Si dice, mira, no te debo nada, te he pagado con esto y ya no te debo nada. No, usted. Yo le doy un detalle para que sepa que me he dado cuenta de lo que me ha hecho, pero es de agradecimiento, pero que lo que usted me ha hecho vale más de lo que yo le doy. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Eso es. Ser agradecido, siempre dar las gracias, se corté, ahora muchas gracias, en fin, pequeño, no cuesta trabajo. Y en inglés, thank you very much, en el otro, tal, porque eso en todas las culturas, en todas las culturas. Y ser agradecido provoca una gran satisfacción personal y eso aumenta mucho nuestra autoestima. Pues siempre un buen consejo, desde luego, de bien nacido, ser agradecido, como comentaba Antonio, Eso es importantísimo en esta vida. 1:03, la verdad es que ya nos quedamos sin tiempo, estamos en la recta final de la mañana. Hoy, ya saben, un poco trastocado nuestro horario por cómo comenzamos también, un poco en la línea con ese balance de las elecciones autonómicas a nivel general, a nivel de toda Andalucía y también nuestra localidad. Y vamos también con la Semana Santa, que será un espacio que les ofrezcamos cada mañana, y por eso, bueno, pues un poco con más retraso en este espacio dedicado a la salud, a la Escuela de Salud. Pero bueno, pues de todas maneras nos hemos referido a esos temas. Y nada, Antonio, regresaremos el próximo lunes, si te parece. Bueno, como estoy jubilado, es decir, pero es por usted el retraso, yo ahora tengo bastante tiempo. Es decir, antes era nuestra época, antes era mi tiempo de desayuno hasta hace 2 meses y me costaba más trabajo. Yo, la verdad, estoy muy satisfecho de estar aquí, estoy, aunque esté esperando, pero como estoy con los amigos, para mí no es tiempo perdido ni es tiempo gastado. Cuando uno está a gusto en cualquier lado, no es perder el tiempo, es una inversión del tiempo. Y aquí en Radio Ubrique, no solamente yo creo que todo el que viene está muy a gusto, así que aquí no se pierde el tiempo. Pues muchas gracias, Antonio. Como siempre, hacemos un alto en el camino de regreso. Ya saben que nos queda por delante todavía nuestro concurso.